Hola a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde. Bueno, aprovecho que Madrid está desierto. La ola de calor tiene a los madrileños acobardados, refugiados, aislados. Y aparte hoy que es lunes, se avecina una tormenta y por eso es posible que este podcast se interrumpa. Esta es una misión en directo con Spreaker, porque hay nubarrones, se oyen tormentas y bueno, y Manu Weir acaba de hacer una pole. Bueno, pues voy a aprovechar un poco el vacío podcasteril dejado por mis nobles compañeros de oficio para hablaros de lo que yo creo que ha sido una de las pocas compras con cabeza que he hecho. Y no fue por mérito mío, sino por mérito de mi querida esposa. Nosotros hemos tenido tres coches, este es el tercero. El primero fue un Opel Corsa que compramos de segunda o tercera mano, para el cual tuve que pedir un préstamo, un coche que me costó pues a lo mejor unos 1.500 euros o así, y tuve que pedir un préstamo personal porque no tenía ese dinero. Y ese coche, al poco antes de casarnos, alternador, gran avería. Bueno, el siguiente coche que nos compramos fue un Opel Meriva, que yo no veo muchos Opel Meriva por ahí, pero nos salió malo, no, muy malo. En cuanto acabó la garantía, de esto que te dice el mecánico, hombre, no creo que sea la centralita, pero como sea la centralita, eso es caro de narices. Se nos rompió todo. La centralita, todo. Y luego al final pues tuvo una avería que no daban con la tecla, que también fue bastante cara, donde se apagaban, el motor se iba apagando. En fin, un coche que le tengo manía por las averías y que, bueno, se supone que es un Opel, jolín, Opel, marca alemana. Pues yo ya no, como que no me quiero comprar ningún Opel. Bueno, mi suegro, que fue taxista en su momento, pues fue un hombre que también ha tenido bastante mala suerte. Bueno, ha tenido accidentes el pobre, accidentes no provocados por él, y luego también tuvo una Renault Kangoo. Él es, como buen jubilado, es un hombre de furgonetas, y también le salió mala, averías por doquier. Y harto de comprar coches, pues se compró un Dacia Sandero, que ya tiene bastantes años. Y yo veía a mi suegro con el coche y diciendo, pues lo contento que estaba. Que le echaba gasolina, que le cambiaba la batería, sus revisiones, sus cambios de aceite y nada más. Mi suegro usa muchísimo el coche, pero muchísimo. O sea, mi suegro se pasa todo el día montado en el coche, va al campo, viene del campo y... Y aquello me llamaba la atención. Luego tengo otro amigo, un amigo de la iglesia, que tiene un Dacia Logan, que lo tenía alguien de su pueblo y le dijo, cómpratelo que me ha salido buenísimo. Se lo compró y bueno, le ha hecho muchísimos kilómetros, se lo ha llevado a Italia y ha salido fiable. Bueno, pues cuando le dimos pasaporte al Opel Meriva, pues teníamos dos opciones. Yo quería comprarme un Volkswagen Polo. Ahí, la compra... Hombre, un coche que yo creo que es un coche fiable, que es un coche bastante más caro. O el Dacia Sandero que yo tengo, el Stepway. Saludos a todos los que os incorporáis. Que es un coche que nos costó, pues, muy poco dinero. Es que me costó unos 9.000 euros. O sea, un coche muy, muy, muy barato de precio. Dimos una entradita, nos lo financiaron a interés tipo cero, en letras de 152 euros, todavía me acuerdo, que ya he terminado de pagarlas. Y nos dieron un seguro a todo riesgo de un año. O sea, fantástico. Y el precio, pues fantástico. Yo ahora mismo... Yo no lo conducía, o sea, yo le... insistía a mi mujer que quería el Volkswagen, pero mi mujer decía que una cosa que tiene razón. El tema del coche es que es el que se, es el devorador de ahorros. Te compras un coche, lo pagas con tus ahorros. Yo intento pagarlo todo con al contado. Empiezas a levantar cabeza, empiezas a ahorrar un poquito de dinero. Y cuando ahorras un poquito de dinero, se te rompe el coche. Otros 15, 16, 17 mil euros fuera. Una auténtica faena. Queríamos romper el ciclo. Queríamos romper el ciclo. Y luego pues nosotros no... Muy buenas, Andrés. No usamos mucho el coche. Bueno, desde que me saqué el carnet, el día 13 me dieron el permiso provisional. He ido a Valencia, fui a la boda del amigo este, gracias al cual no fui a la Euskal, con todo el dolor de mi corazón, aunque luego me alegré de ir a la boda, obviamente. Estos días he estado unos días fuera, antes de ya volver a Madrid, en Guadalajara, en un pueblo de Guadalajara, cerca de Sacedón. Y bueno, yo no es que sea exigente. El coche responde bien, el coche es cómodo, el coche tiene consumos razonables, todavía no he hecho eso que hacen muchos conductores, ¿no? Que hacen ya el estudio con su gráfica de consumo. Y funciona bien. En dos años, obviamente, el coche está nuevo. En dos años le hemos hecho 8.000 kilómetros. O sea, nada. Y espero que me salga fiable y bien. Es un coche básico. No tiene tanta electrónica como otros. O sea, yo ahora estoy mirando coches y me gustan mucho los urbanos. Ya sabéis, el Kia Picanto. Me gusta mucho el Toyota Aygo. Que me parecen coches muy chulos, luego con mucha tecnología. Pero lo que me decía alguien es que cuanto más básico es el coche, pues luego menos averías tiene, menos averías electrónicas. Por lo visto, me dice otro amigo que es un experto en compra-venta de coches, un tipo que nunca tiene coches nuevos, pero siempre tiene coches de gama alta, pues son coches que tienen motores Renault pues muy fiables. No son los últimos en motores Renault, pero son motores muy fiables. Y la verdad, si el coche me sale bueno, pues espero amortizarlo hasta que se caiga a pedazos. La opción ha sido mía, la opción ha sido de mi estimada esposa, saludos Ponce, que se empeñó en que dejáramos de gastarnos nuestros parcos ahorros en automóviles. Y estoy muy contento. De hecho, ahora volví de Guadalajara y he estado haciendo bastantes kilómetros en ciudad. Bueno, aprovechando que tenía ahí unos días, pues he recogido a mi mujer, la he llevado al trabajo. Me he movido bastante. También perfeccionando mi técnica de conducción que la necesito. Bueno, aquí el señor Monos del Espacio, pues, plantea un tema que yo también me planteo, ¿no? Es la eterna pregunta. Hay muchos vídeos de YouTube y los he visto, ¿no? Si vale la pena comprarte un coche nuevo o uno de segunda mano. A ver, si es un coche nuevo con este precio que tienen los Dacia, pues de momento yo ahora mismo, con toda la experiencia de otros, gente cercana y la mía propia, os recomiendo el Dacia. Que además está nuevo. Pero claro, el mercado de segunda mano es un mundo. Y te puede salir cualquier cosa. Si compras en el mercado de segunda mano a gente conocida, hace poco me salió un coche, un Audi, por 8.500 euros. Creo que se podía quedar en 8.000. Mi cuñado me lo ofreció, que era un compañero de trabajo, un pijotero, un tío que tenía el coche perfecto. Revisiones oficiales con su libro de revisiones, un coche con pocos kilómetros, un coche bueno, a ese precio que era regalado, y alguien de confianza, ¿no? Alguien que no es un desconocido, Pues sí, en ese caso yo creo que el coche de segunda mano. A ver, lo que he visto en algunos canales de YouTube, y tienen razón, es que hay pocos bienes que se deprecien tanto como un coche. Como se suele decir, ¿no? Desde que sale del concesionario, el coche pierde valor. Pero claro, ¿qué diferencia hay entre el coche nuevo, llave en mano, y el coche al que han pasado 6 meses, 1 año, 2 años? Y si encima el propietario es cuidadoso, le hace pocos kilómetros, pues exactamente, exactamente. La diferencia es que tienes un coche muchísimo más barato y que está prácticamente nuevo. Entonces, pues sí, los coches nuevos no valen la pena. El amigo este que os he dicho que es un experto en segunda mano, es un amigo que es un tipo que es un ejecutivo. Un tío que se maneja bien. Los coches que ha tenido últimamente, ahora tiene un Audi de estos ranchera. Antes tenía un BMW, un X3, ¿no? No era el X5, era un modelo anterior, un coche fantástico con todos los extras, asientos calefactados, bueno, Nacho, una chulada. Y segunda mano, coches potentes. Este es como yo con los PCs de sobremesa. Vende uno, compra otro, vende uno, compra otro, y siempre se gasta pues un presupuesto. ¿Qué está? Pues está siempre pendiente del mercado de segunda mano. Páginas de internet, anuncios, revistas. Luego él tiene buen oído, se monta en el coche, lo oye, lo observa las típicas cosas que hay que mirar a cada vehículo. Y bueno, pues es un tío que está usando y disfrutando coches de gama muy alta, muy alta, por muy poco dinero. Dice Manowire algo que yo estoy de acuerdo, que es lo que yo he dicho, mejor nuevo barato que segunda mano. Totalmente, lo suscribo. La cuestión es el segundo elemento. ¿Y si es segunda mano y conoces la historia del vehículo? Claro, eso ya estamos hablando de una ganga. Es decir, pues yo qué sé, tu cuñado, tu primo, tu vecino, tu amigo del alma, que tiene un coche que apenas lo ha usado y que se quiere desembarazar del coche porque se va de viaje o porque, yo qué sé, pues se ha comprado otro coche. En ese caso, exactamente, en ese caso, pues ya conoces la historia del vehículo. ¿Que te puede dar un susto? Sí, pero si más o menos sabes los kilómetros, y no te van a engañar en los kilómetros, sabes si ha tenido averías, qué tipo de averías han sido, si han sido gordas o leves, si ha tenido porrazos o no ha tenido porrazos, ese tipo de cosas. Claro, el problema que dice Manuel, muy cierto, yo no soy mecánico. A mí me pueden engañar. Esto es como, pues como cuando la gente nos pregunta a nosotros, los geeks, oye, ¿este PC está bien? Que es un Pentium. Sí. La mayoría de la gente, ¿qué sabe? Pues no sabe nada. Y yo de coches, ¿qué sé? Pues no sé nada. Me he visto muchos vídeos de YouTube, pero si tuviera que arriesgarme, tengo un amigo que es mecánico también, mecánico rápido, un buen amigo ecuatoriano, un tipo que se ha curtido en los talleres y que sabe muchísimo y trabaja de eso, y se lo llevaría a que lo mieran. Eso es una cosa que se ve mucho en los anuncios, ¿no? Se admite prueba mecánica. ¿Vale? Pues si alguien está tan confiado que te la admite, pues se prueba. Aunque también, incluso en una prueba mecánica, la prueba mecánica no es Dios, no es la mirada de Dios. Puede haber vicios ocultos que el mecánico, ¿qué va a hacer? ¿Desmontar el coche y revisarlo? No, va a ver lo obvio y un poquito más allá. Entonces, bueno, yo soy que pienso que, mira, en el caso de mi Dacia, y ya estoy terminando que me quedan 40 segundos, si mi Dacia sale bueno y me da 10 años sin averías gordas o leves, yo ya amo. Ya para mí, ponle 13 años. 13 años con un mantenimiento razonable, lo normal, ni líquidos, neumáticos, revisiones. Para mí eso es un éxito. Y entonces sí, sí que ha sido una buena compra. Una compra con cabeza. Bueno, amigos, pues esto es todo. Entonces, yo soy Converso, esto es Vidas en Red. Y este es mi segundo podcast del día. Un saludo a todos.